Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar. Oye, Max. Sí. He estado pensando. Pensar no es bueno. Pero no puedo dejar de pensar esto, escúchame. Mierda, no quiero escuchar. Te lo voy a decir de todas formas. Está bien, chingado, venga. ¿Ves todos esos tipos? Hay un montón, ¿no? Vagabundos por todas partes. No hago más que pensar cómo podríamos hacer para utilizar esa mano de obra que se está desaprovechando. Nadie quiere a esos vagabundos. ¿Qué puedes tú hacer con ellos? Que nadie nos quiera, nos da ventaja. Mira, en las cárceles no nos quieren porque tendrían que darles alojamiento y comida. Esos vagabundos no tienen ni un sitio a donde ir ni nada que perder. Si pudiéramos juntarlos a todos como ganado, podríamos hacer que arrasaran ciertas cosas. Estás loco, pero sigue. Bueno, quizás esté loco, pero no puedo dejar de pensar en esa mano de obra desperdiciada. Bueno, mira, yo tengo esta imagen de todos los vagabundos que podamos encontrar, bajando a pie por las encinas aquí mismo en Hermosillo. Miles de ellos juntos, andando codo a codo, como una especie de venganza de los malditos. La marcha de los fracasados, la resurrección de los muertos, increíble. Bueno, van todos esos vagabundos atravesando la encina, digamos que al mediodía, ¿y después qué? Bueno, los dirigimos hacia Liverpool. Tiene de todo, los mejores vinos, la ropa más elegante, relojes, radios, televisores. Tú pide que ellos lo tienen. Imagínatelo, será entrar y salir. Seremos demasiados como para que el servicio de seguridad pueda controlar el asunto. Imagínatelo, entras y coges cualquier cosa que se te antoje y después nos vamos. Puede que vuelen muchas cabezas, esos tienen armas. No va a ser un picnic en el País de las Maravillas. No, pero tampoco lo es esta vida que llevamos. Tom, creo que no está bien, pero ¿cómo vamos a hacer para organizar este asunto? Bien, primero fijamos una fecha y una hora. Entonces conocemos a una docena de tipos que puedas reclutar. Oye, Max, ¿y de dónde salieron tantos vagabundos? Somos más de 50. ¿A dónde chingados vamos? Dame un trago de eso. ¡A la chingada! ¿Tú crees que debemos continuar con esto? Me sentiría bastante mal si ahora nos volviéramos. Llegamos a Liverpool, ahora tenemos que dar el ejemplo. Sí. ¿Qué desea, señor? Me gusta este abrigo, me queda bien y me lo quedo. Cárguelo a mi cuenta. ¿American Express, señor? No, China Express. Y yo me llevo esta cazadora de piel de lagarto con bolsillos laterales y una capucha bordeada de piel. Este sombrero le va bien a mi color de piel. Me lo llevo. ¿Al contado o a plazo, señor? ¡Miren, ahí vienen tres guardias! ¡Alto ahí, vagos! ¡Dejen eso! ¡A la madre, son muchos! ¡Voy a disparar al aire! ¡Ey, le quité la pistola! ¡Ay, perita! ¡No, esto no! ¡Alto! ¡Esto no era lo que me refería! ¡Mierda! Tom, vámonos. Esto ya valió madre y el lugar se está quemando y llegó la chota. ¡Corre! La chota está en la entrada. Mira, toma un puro y enciéndelo. Trata de parecer respetable. Ahora vamos a ver si logramos salir de aquí. ¿Crees que podemos engañarles, Tom? No sé. Intenta parecer un corredor de bolsa o un médico. ¿Qué aspecto tienen? Pues satisfechos y estúpidos. ¡Salimos! ¡No te detengas! ¡No miras hacia atrás! ¡Nomás camina! ¡Tú nomás camina! Max. ¿Sí? Toma un puro. Yo no quería que fuese de esa forma. Ya lo sé, no te preocupes. ¿Un trago? ¡Claro! Este vino 1787, Chateau La Ferté, está bien rico. Una adaptación de La Venganza de los Malditos, de Charles Bukowski. Más lejanas del sueño. Yo no quiero una revolución donde no se pueda bailar.